for the sound. You can stop, move your feet, clap your hands, snap your finger. It's a therapy for your brain. Going, going, gone. 。Estamos empezando tarde, pero empezando una nueva edición de la Punky Reggae Party, décimo programa aquí en las ondas de Ágora Sol Radio. Y nada, pues por aquí ya acabando el año, hoy es el primer día de invierno, Winter is here. Así que vamos a ver, vamos a hacer un recorrido en este programa por algunos de los discos, pues no van a caber todos. Algunos de los discos que he ido reseñando en estos sucesivos programas, en esta nueva emisora. Ya sabéis que primero la Punky Reggae Party se emitió en Radio Vallecas y hace bien poquito, ahora en septiembre, nos mudamos para acá. Y pues eso, llevamos aquí unos 3 meses y pico con vosotros. Esto es Punky Reggae Party. Safari is Atari. The name of this crime, progress. Joe Wayne is a younger killer. Como os decía, pues el programa de hoy va a estar dedicado a hacer un poco recorrido por el 2014 y algunos de los trabajos discográficos que nos ha ido dejando este año. Así que vamos a ir empezando en breve, pero antes vamos a hacer una pasada. Antes de engancharnos al año 2014, vamos a pararnos hace unos añitos, allá por 2003. Vayan abrochándose cinturones, que va a ir empezando esta Punky Reggae Party. Pour ceux qui n'ont que des miettes, écoute notre son, il est sans strass et notre flow est sans paillettes. Passe le mic que je canalise en moi la rage des ancêtres. Du son pour réagir, autant pour faire la fête. Well. So glory, fais l'amour d'arrêt pour d'une phase. Y a-t-il des ennemis, y'a quelques croches, on les efface. So glory, fais la vie, donc je reste race. C'est à la musique que je laisserai seul voyeur de trace. So why are you? Tout le monde ici parce qu'il n'y aura pas de place. Chacun devrait être libre et égaux. So why are you? Laissez le temps pour tous les hommes, même si dans notre temps ça devient chaud. my first time flying over this world. In your bad mind, but it never back down. It's like a bird in a tree, cause it's feeling is so free. It's flying in the sky, it's never fall down. My first time flying over this world. In your bad mind, but it never back down. It's like a bird in a tree, cause it's feeling is so free. It's flying in the sky, it's never fall down. Give it a bird, lyrics for brother. Burning Babylon and feeling a liar. C'est comme ça, ce flow est fire. Contre les oppresseurs et s'adressant au Rota. Je ne veux plus ni de tes censures ni de tes caresses. Je ne veux plus que la de grand esprit sans cesse ton stress. Et c'est sûr, la musique n'est pas qu'un business. Tous les requins et tracks n'achèteront pas seulement tes fesses. À chaque seconde, la musique nous inonde de la pensée nauséa. Pour notre côté, on construit des bourmillots. Car il n'y a rien là-dedans qui nous correspond. Lorsque le vrai faux se confond, on revient, on trompe donc. C'est risque conscient pour ce temps, pas temps, pas toujours dépendant. Pour plus de faille, faille. Nos sommets resteront toujours soldats, passe-temps. Et même sans rien, on garde la foi. Respectons tous les groupes qui répètent dans les caps. Pour les mains qui tracent le route. Et pour les frères qui savent que le monde est dans le doute. Et que l'heure est grave. Et en haut du bisou d'un tyran, nous ne serons jamais esclaves. My first time flying over this world. Kill your bad mind. But it's never back down. It's like a bird in a tree, cause it's feeling is so free. It's flying in the sky, it's never fall down. My first time flying over this world. Kill your bad mind. Never back down, it's like a bird in a tree, cause it's feeling is so free. It's flying in the sky, it's never fall down. I never fall down. So never back down. I never fall down. So never, so never. Never fall down, my freestyle. It's over this world. Kill your bad mind. But it's never back down, right? It's like a bird. It's flying in the sky. It's never fall down. Yeah, yeah, yeah, yeah. So reggae music for every big man. So freedom. Estamos arrancando en 2003 con la gente de Dubbing Corporation, Dub Inc. Este era el tema My Freestyle, con el que abrían ese primer álbum, Diversity, Diversidad, se llamaba este primer álbum de esta banda afincada en Francia. Y bueno, pues ahora ya sí que saltamos a 2014 y nos vamos a quedar ahí ya el resto del programa. Vamos a ver, yo he preparado unas cuantas cosas y el orden es completamente aleatorio, así que han salido, tras este golpe que le da al micro, han salido la gente de Trastucada. Ahí nos vamos hasta Chiclana con esta banda gaditana que en 2014 han publicado ya el que es su cuarto álbum, sin incluir la maqueta, y que por cierto lo tienen ahí en libre descarga en su página web. Se llama Nada nos puede parar y yo creo que ya sonó algún tema, no sé, me parece que en algún programa ya de esta etapa de Agora Sol Radio. Pues vamos con ellos, vamos con Trastucada, un tema que se llama Volante, culo y carretera. De medio conversación. Qué bien se está aquí y él pedía dos. No sé de qué, pero nunca digo no. Acabo de llegar, pedazo de fiestón. Me quedé con el primero que me dio conversación. Qué bien se está aquí y él pedía dos. No sé de qué, pero nunca digo no. Ay, ay, ay. Muñecas alerta, ya sabes que si espabilas te la llevas puesta. Desaparecer, ay, para volver. He perdido la cartera, esta no es mi sudadera. Aquí ya solo hay volante, culo y carretera. Sin problemas de la puerta no se entera que somos 20 pa' dos pulseras. Traído a la reina del jardín, aquí hay tomates para Ramontín. Ay, ay, ay, otra vez. Cuando la fiesta se acerca a su fin, nos espera la Guardia Civil. Ay, ay, ay, el revés. Que tengo, no tengo, que tengo, no tengo, que tengo, no tengo nada. Los domingos no tengo palabras. Que tengo, no tengo, que tengo, no tengo, que tengo, no tengo nada. Está en pura fiesta, en directo, esta gente trastucada. Este era el tema Volante, Culo, Carretera, de su álbum de este año, Nada nos puede parar. Como os decía, ahí está en su página web, en libre descarga, y este sería su cuarto álbum ya de estudio, y una maqueta, además, tienen publicada por ahí, para quien la pueda encontrar. Vamos a seguir, saltamos de Chiclana hasta Madrid. Nos vamos ahora con Camila, una cantante que ha estado en varios proyectos de reggae con gente como Hot Drop, Dalton Beat, con la gente de Basculture Players también, con Jambasa, Amalgama, hasta en varias bandas y siempre moviéndose en entornos jamaicanos. Ahora ella publica su primer álbum en solitario. Y pues también lo tiene, por cierto, en libre descarga y en su web, aparte de su peculiar cláusula mantera, que veo bastante interesante, podéis investigar ahí en su web, como decía. Pues nada, vamos a ver cómo suena este tema del álbum, se llama como ella, Camila, y el tema se llama Something Good. But I'll cool down with the beat. Rock me with something good, good. Rock me with something good. When I close my eyes, I let the beat hypnotize me. We all grew with something good, good, all grew with something good. Cause when it comes to rock time, bring it on now. Let it happen, I'll walk it on now. Welcome and I'll prove it on now. Taking over. When it comes to rock time, bring it on now. Let it happen, I'll walk it on now. Welcome and I'll prove it on now. Taking over. Así suena este Something Good de Camila, incluido en este su primer álbum. Y como os decía, pues hay en descarga libre en su web con algún bonus extra que os podéis encontrar por ahí. Y vamos a seguir, seguimos por Madrid de momento. Ahora vamos a ir con una gente que ha publicado, tras muchos años de actuar en la calle, han publicado su primer trabajo, digamos, discográfico. No es un CD, lo han publicado en formato pendrive y lo han repartido con la gente que ha colaborado mediante crowdfunding para ayudarles a llevar a cabo este proyecto, y además incluían un documental. Son la gente de Su Indigentes, que seguro que los habéis podido ver actuando por la calle. El álbum que han sacado se llama Music No Problem, y vamos a escuchar los dos primeros temas enlazados, que una es una intro y el otro le sigue a continuación. Snail Jr. y Elm Street. Grabado en la calle. Así arrancaba este trabajo de Su Indigentes, Music No Problem, que acaban de publicar hace unos pocos meses, y lo celebraron pues llenando la Caracol varios días. Estuvieron ahí, empezaron siendo 3 fechas y al final creo que acabaron siendo 5, y el caso es que lo llenaron todos los días y con un buen espectáculo de teatro, clown y música. Fue, la verdad, nosotros nos lo pasamos tremendo cuando estuvimos viéndoles. Music No Problem era el nombre. Y ahora vamos a saltar. Vamos a irnos, ahora seguimos en 2014. Como decía al principio, estamos haciendo, para los que hayáis llegado tarde, os lo repito, estamos haciendo un pequeño recorrido por algunos de los discos que he ido presentando a lo largo de estos meses aquí en Agora Sol Radio, publicados en 2014. Y nada, vamos a seguir con el siguiente. Ahora nos toca la mítica punk y reggae party banda de Vitoria, la gente de Potato, que bueno, dentro de su discografía oficial, este sería el 11º álbum. Es el segundo de la época en la que está el Paco Pecao como único miembro fundador de la banda al frente. Y bueno, pues ya sabéis que hubo su cierta polémica con seguir para adelante, porque en 2007 la banda se despidió y un par de años después el Pecao pues decidió tirar para adelante él solo junto con músicos de las últimas jornadas potateras. Y bueno, pues aquí está ya con 2 discos de esta nueva etapa a sus espaldas, y el primero fue La Fiesta Ska y este se llama Todo el Rato, en alusión a lo que cantamos el público en los conciertos de Potato, Potato Todo el Rato. Y bueno, pues ya no me entretengo más y os pongo un tema, se llama Manipulan. Marionetas controladas por mafia legal. Solo piensan una cosa, más capital. Sus negocios lucrativos te van a explotar. Sus caretas diferentes te van a engañar. Manipulan y mienten, todo por el poder. Están a tu alrededor. Manipulan y mienten, todo por el poder. Están a tu alrededor. Hay que luchar. Tenemos que plantarles cara, ni un paso atrás. Y quitarle las medallas a su general. Y pensando en el mañana, en los que vendrán. Todo por el poder. Están a tu alrededor. Manipulan y mienten. Todo por el poder. Manipulan, se llamaba este tema, incluido en el nuevo álbum de la banda Potatera, que lleva ahora a Paco Pecao al frente de la banda, como os decía. Es el segundo álbum de esta nueva etapa de Potato, bastante discutida, y pues se llama Todo el Rato, el álbum. Potato Todo el Rato. Y ahora vamos a hacer, como es costumbre, pues una cuña improvisada. Estáis escuchando Punky Reggae Party desde las ondas de Ágora Sol Radio, el programa más desastroso de esta franja horaria, de más o menos 8 a más o menos 9. Todos los domingos tenéis una cita aquí. Novedades discográficas, algún que otro concierto y bastantes cagadas técnicas. Esto es Punky Reggae Party. saltando por el tiempo y por el espacio para traeros siempre una buena hora de música. Y bueno, a veces nos anclamos, como hoy, en algún año concreto, pero solemos ir resbalando de un año a otro, de una época a otra, de un estilo a otro. Punky Reggae Party. Puedes seguirnos ahí en Facebook, en punkyreggaeparty.org y en Facebook con Punky Reggae Party, todo con el latina. O en Agora Sol Radio. Se estaba colando algo. Así suena esta. Ajá, esto era lo que se colaba. Así sonaba esto. Como os decía, me despisto ya con lo que ha saltado por ahí por el fondo. Perdonad, esto no podía ser de otra manera. Esto es Punky Reggae Party. Las cagadas técnicas son marca de la casa sin registrar. Esto que acaba de sonar, os decía, era Welcome to the War de la gente de Vendetta. Ahí varios de los antiguos componentes de la parte instrumental de Escalaria que formaron esta banda hace unos añitos, que ya tiene pues este es el cuarto álbum de la banda, se llama 13 balas, este era el tema Welcome to the War, que ya hemos puesto alguna canción en alguno de los programas anteriores de la Punky Reggae Party. Y ahora pues desde tierras euskaldunas vamos a saltar hacia el centro otra vez de vuelta con la gente de Fridonia, que han publicado hace bien poquito un nuevo álbum, se llama Dignity and Freedom, y es lo que vamos a escuchar de esta banda madrileña que hacen soul, jazz y swing, se dedican a estos terrenos. Vamos a escuchar este tema, Dignity and Freedom, de Fridonia. Some love, Pedazo de voz femenina que estrena la gente de Fridonia en este álbum. Este era el single de Dignity and Freedom, el nuevo álbum de Fridonia, que tiene el mismo nombre que el disco, la canción. Y pues eso, estrenando cantante en disco largo, si no me equivoco. Yepa, y ahora vamos a irnos con una banda que perdió a su voz femenina, la gente de Terracota. Con ellos saltamos hasta Lisboa, nos vamos a Portugal con esta banda que mezcla ritmos africanos con lo que se les ponga por delante. Llevaban un añito y medio ahí de silencio, y ya que su voz femenina, Romy Anahuel, se separó de la banda y formó una banda propia. Se llama Romy Anahuel and the Soldiers of Ra. Y la gente de Terracota, pues eso, se quedó ahí un poco parada en ese momento, pero ahora vuelven a la carga con sus cuatro discos a sus espaldas que tienen ya, y un EP de rarezas también que podéis encontrar por internet si buscáis con cuidado, que lo han publicado, lo han puesto ellos mismos para descargar, ahí con alguna que otra remezcla y alguna rareza, como os digo. Lo podéis encontrar por ahí. Y ahora acaban de publicar un otro EP que se llama Guantanara, que parece ser que en la lengua de la etnia Susu de Guinea Conakry, pues significa estamos juntos. O sea que la gente de Terracota sigue para adelante, con lo cual yo me alegro un montón, ya que es una banda que aprecio mucho. Y pues vamos a escuchar un tema, con el que empiezan este EP, con tres canciones. Lo voy poniendo de fondo porque es largo, que vaya por ahí arrancando. Se llama Social Insecurity. Social Insecurity de Terracota. If you go to any country, you will find that everybody must love his leader. They must love their minister. They must love their governor. They must love their district commissioners, their teachers, their chiefs. Everybody must be loved. Ministers, why me people need so much generals? Why me people need so much bad governance? Election coming, the circus is on. Every penguin take his spotlight, the people have fun. They are eight on the run, in the end remaining two. Elections are over, they're ready for me and you. Me not gonna go leaving. Me see no money. Me not gonna go leaving. Me see no money. Why? Me not gonna go leaving. Money man, I go be free. Me see no money. Fighting the social insecurity. Me not gonna go leaving. Money man, I go be free. Me see no money. Fighting the social insecurity. So smiley, but now them are so serious. Money is the reason, cause big banks are so empty. Things need to be fixed, so new laws are coming. A new order is a need, propaganda is the tool. Freedom is illusion, human rights are the joke. Economic slavery, the plan has already been rolled. So my people get ready. lago live. Mi sino sino mole. Mi nago lago live. Mi sino sino mole. Social insecurity. Money, man, I go be free. Accepting the social insecurity. Bajándolo un poco, se nos come el tiempo ya, nos quedan 10 minutillos. Ahora les daremos paso a los compañeros de Hipster Rover, que empiezan a continuación, así que voy a ir bajando esto un poquito, que nos queda algún que otro tema en la recámara. Pues este es el tema Social Insecurity de Terracota, un gustazo ver que siguen en activo. Acaban de sacar este EP con tres temazos, Guantanara se llama, y por ahí lo podéis encontrar en su web, está en descarga libre también, así que a ver si en breve tenemos un próximo largo suyo. De momento voy a ir bajando esto ya, porque es que son más de 7 minutazos de canción y me come todo el programa si me descuido. Un gustazo escucharlo, pero no da tiempo, es poco radiofónico. Pues ahí estábamos en Portugal con esta gente de Terracota. Ahora vamos a saltar de vuelta a Madrid con una gente que cumplía 10 años ahora en 2014, la gente de Sally Brown, ya 10 años como banda, con 3 discos de estudio, un single, y ahora este año celebrando han sacado este EP que se llama 10 años, que eran 4 temas, 4 versiones de míticas bandas como la que vamos a escuchar a continuación, una versión de Scorbuto, ahí Cuidado se llama, de Sally Brown. Gentes ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes, cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. Sabéis que todo tiene un límite, así estáis todos limitados. Cuidado, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes, cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. Sabéis que todo huele a podrido, vuestras palabras son ladridos. Cuidado, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Somos los mismos que cuando empezamos. los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Así suena esta versión ska reggae tutonera que se marca la gente de Sally Brown, de la mítica canción de Scorbuto, cuidado, y pues eso, incluido en este EP celebrando 10 añitos como banda. Y saltamos rápidamente hasta Euskadi con otra banda que cumplía años, pero el doble, en este caso cumplen 20, la gente de Betagarri, y sacaron un directo, su segundo directo ya en toda su historia. Pues celebrando este 20 aniversario. Se llama 20 urte zuzenean, no sé cómo se dice 20 en euskera, pero es literal la traducción, 20 añitos en directo. Vamos a ir, sí, leo por aquí, 9 discos de estudio, 2 directos, aparte de la maqueta, que por cierto a mí me la birlaron hace muchos años ya. Y no sé quién la tiene, pero si me está escuchando y se acuerda, me molaría recuperarla ahora que estamos hablando de esto. No me distraigo más, vamos a escuchar un tema de la Maika Gara que incluyeron en este directo. A Maika, vamos para allá con Betagarri. Bimila eta bateko irailak amar, non intzen orduan, ez alduko roitzen gau horretako sarkoria. Irailak amabi pizti zaurituak, bihotza biztan, zuzenean mina edo nondolua, piztu telebista. Neroiak New York, Afganistan. Euriak hauan belatzak zeruan. Munduan urtean hilko balira, gose ziru mila, baina ez da berdina hoiek egunero hiltzen baitira. Ez dute gau ez abesten, eta egunero ez nazen dira. Hameke iraia mila bakta, gora begira. Egunero altatzen dira. Existitzen dira World Trade Center zero gunetik eko aldera. Parezin da leiotik burua bota, izuten bazara, atetik goizero gozea sartzen denean. Ez dute gau ez amesten, eta egunero ernazten dira. Hameke iraia mila bakar gora begira. Egunero altatzen dira. Hameke iraia mila bakar eta bakar. Libre, guanta la boca, vuelto vivo sin cancelar. Libre. Así suena. A ver, si no la leo por aquí, pa, se me cuela, ¿ves? Al final la leo. Se me cuela el siguiente tema, ya no es sorpresa. Bueno, esto era el Amaika del 20 urte zuzenean de Beta Garri, hay 20 añitos ya, sobre las tablas tiene esta banda. Y bueno, pues desde Euskadi nos vamos no muy cerca o ni siquiera fuera, dependiendo de a quién le preguntes, nos vamos hasta Iruña, ahí hasta el barrio de La Chantrea con el Drogas, que no ha publicado disco este año, pero ha publicado un EP también con cuatro temas, cuatro versiones de la época en la que estaba él en barricada con su banda, hechas con su banda actual, lógicamente. Y pues vamos a escuchar una que se llama Barrio Conflictivo, nos queda un tema más en la recámara y nos despedimos, así que no me entretengo más de momento, vamos con esta versión de Barrio Conflictivo del Drogas. Volumen 1. Te han llamado Barrio Conflictivo. Te han buscado. Te intentan destrozar. Has mirado muchas veces al cielo con rabia entre los dientes, con ganas de correr. Las noticias llegan hasta las casas. Esto es absurdo, no lo vamos a aguantar. No, no nos vamos a dejar. No, no, no nos vamos a dejar. No, no, no nos vamos a dejar. Los interrogatorios, agresiones, angustia y dolor. La Chantrea, pesadilla siniestra. Eres la culpable de querer vivir en paz. En tus calles no hay sitio para ellos. Que se vaya, no los queremos ver. Está esa versión de Barrio Conflictivo con la banda actual del Drogas, incluida en este EP, volumen 1 se llama. Así que a ver el volumen 2 que nos depara. Y bueno, pues ya veis, las letras de los 80 de este tema Barrio Conflictivo, tan actual con la ley mordaza que se nos viene encima. Las torturas en los interrogatorios hablan de criminalización, de porque sí, es lo que se nos viene encima, si es que no lo teníamos ya. No hay que dejar de salir a la calle. Y bueno, no me entretengo, que me queda anunciar un concierto y dejaros ya con la gente de Hipster Rover. Un concierto divertido que os podéis ver a la gente de Alpargata, aquí en Madrid, en el Berlín Café, por 7 pavos. Y ahí el martes 23. Con eso me despido. Y el domingo que viene pues seguirá la segunda parte del programa de hoy, haciendo un repaso de discos de este año. Nos despedimos con un chotis fusión con la gente de Alpargata.